rich, but you're all out of luck. When you're so downhearted and misunderstood, just over and over and over you could. Oh. Accouchez-toi, attendez. Accouchez-toi, attendez. Quand tu vois ton bateau partir, quand tu sens ton cœur se briser, accrochez-toi. Passa ben fort els teus somnis. Era un consell del 1981 de l'Electric Light Orchestra, Hold On Tight. Rafael Colbí, al vostre costat, a Musicòpolis, la capital de la música, música de diferents llocs, de diferents estils, que sempre ens volen acompanyar. Igual que això, que pertany al més nou de Lazy Lester, One More One, es diu l'àlbum, i Dream Club és la cançó que hem triat per vosaltres. Tell me, baby, what have I done wrong? Oh, tell me, babe, what have I done wrong? Now get all your act together and bring your fine self home. I give you money, baby, each and every day. Oh, give you my money, babe, each and every day. You go down to the Dream Club and ball till the break of day. Tell me, baby, why do you like to lie? Oh, tell me, baby, why do you like to lie? You're going straight to the devil, the very first day you die. And pretty soon, baby, just before I go, oh, tell me, baby, just before I go, if you want somebody else, I won't be back no more. make a big noise playing in the street. Gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace. Kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street. Gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace. Waving your banner all over the place. Somebody better put your bag into your place. We will rock you. Sing it. We will rock you. Everybody, we will rock you. We will rock you. All right. Vivo de la ilusión y acompáñame a comprar una camisa nueva, corazón, que mañana salimos por la televisión. Ay, ay, ay, ay, yo vivo de la ilusión. Ilusionista, el famoso prestidigitador, el de las en la manga que rompe la baraja. Atrévete a partir menos. No me llames iluso porque tenga una ilusión. Si la suerte es caprichosa, el amor es ciego y con el tuyo me ha tocado el cupón. Yo vivo de la ilusión, de hacer camino al andar por campo minado, de mirar por debajo de la falda de las hadas, del dulce sabor de tu parte del pastel, castigado sin postre por malo. La ilusión del placer de tu cuerpo, de sábado tus besos hechos canción. No me llames iluso, porque tenga una ilusión. Quererte como tú quisieras que te quieras, sin cambiar de natural, de forma de color. No me llames iluso, porque tenga la ilusión de que por el bien de los niños del mundo, seamos más listos que el hambre y me quiten la razón. Si me sonríe, todo me cuadra, todo es redondo y un premio gordo, como la panza de Buda. No me sorprende la mañana, con la carita como un Picasso. Me voy a la camita tempranito, hazme soñar, hazme vivir soñando. Porque tengo la ilusión, si la suerte es caprichosa, el amor es ciego y con el tuyo me toca el cupón. No me llames iluso, porque tenga una ilusión. Quererte como tú quisieras que te quieras, sin cambiar el verbo de mi corazón. Túmbelo, Pineda, túmbelo. No me llames iluso, porque tenga una ilusión de que por el bien de los niños del mundo, seamos más listos que el hambre y me quiten la razón. No me llames iluso, porque tenga la ilusión. Si la suerte es caprichosa, el amor es ciego y con el tuyo me toca el cupón. Yo vivo de la ilusión, ay, de vivir de la ilusión, de vivir de la ilusión. Vivir de la ilusión, de la ilusión. Porque tengo una ilusión. Hazme soñar, hazme vivir soñando. Que tengo la carita como Picasso. No me llames iluso, porque tengo una ilusión. Todo me cuadra, todo es redondo. Y un premio gordo. La ilusió del premi gros dels que juguen amb els jocs d'atzar, sigui Els aquí, sigui els d'allà, sempre hi ha l'il·lusió diària. Qui és que no em porta una butlleta sempre a sobre? A prop del cor, segons moltíssima gent. Ens ho portaven la cabra mecànica, no me llames iluso, porque tenga una ilusión. Abans, Queen, en We Will Rock You, i ara, tot un clàssic, el Baco per Baco, de Zucchero, des d'Itàlia. Ci vuole qualche cosa, qualche cosa di più. Ci vuole un po' di pushing, pushing, quando il sole va, il sole va giù. Ci vedi qualche cosa di positivo in uno. Ci vuole un po' di catch and funk, quando il sole no, no. Oh yeah. Excel·lent cançó la que ens aportava amb els seus ritmes en Zucchero i aquesta fantàstica peça d'aquest Baco per Baco, perquè continuem aquí al vostre costat i ho fem a través de Musicòpolis, de la capital de la música. Més projectes musicals que ens acompanyen en el dia d'avui al vostre costat. És una de les bones cançons de Coldplay, es diu The Hardest Part. Waiting for that bell to ring. Musicòpolis, la capital de la música. Si et sents trist i emboirat i necessites una mà, si les coses no et roden bé, tanca els ulls i pensa en mi, que prest jo seré aquí, com un raig de llum dins la teva foscor. Digues baix el meu nom i on se vulgui que estigui vindré. Cançons de la història de la música versionada a casa nostra per als gossos. Aquesta cançó anomenada Tens un amic. Seguim amb els ritmes, recordant bons temes, recordant vibracions excepcionals a través de Musicòpolis, de la capital de la música, que us sembla si recordem el You're the First, The Last, My Everything, Ets el primer, l'últim, Ho ets tot. Ens ho cantava la veu impressionant de Barry White. My First, My Last, My Everything, excepcional música de Barry White, amb Abrázame, de NEC, des de l'àlbum Una parte de mi. Seguim amb les nostres propostes musicals. I els llenos de ti no recuerdo horas inútiles, siguen todas vivas para mí esta noche. Y tú estás más guapa que ayer, como una ola en el océano. Si pudiera pediré más de mil siglos de ti, de mí. Abrázame, entrégame tu vida a mí. En este tiempo absurdo yo sé que mi única verdad en ti tendré. El mañana luego vendrá, vamos a cruzarlo en libertad. Las caricias que me das las recibirás de más de mí. Abrázame y fíate y me verás estremecer. Lo que después, el resto es, lo escribiré. Tú abrázame y háblame, provoca. Sonríeme para después, el resto es viviéndote. De ti no recuerdo horas inútiles, porque amarte es el destino mío. ¿Qué quieres?